Hey, la otra tarde recordé tus consejos y ahora sé que estás mal de la cabeza. No cambiar, te has vendido, ya no estás. Sabes, te necesitaba. Sé, ahora que paré a pensar, tú solo querías ganar. Espero que al amanecer ya no estés. Ya no estés.